que estoy de mala, yo que sé que estoy de buena. A mí me importa poco que te vaya, yo conozco el camino de tu tierra. A mí me importa poco que te vaya, yo conozco el camino de tu tierra. Ay, todos me dicen que estoy de mala, yo que sé que no lo estoy. Me dicen que estoy de mala, yo que sé que no lo estoy. A mí me importa poco que te vaya, si tú te vas contigo me voy. A mí me importa poco que te vaya, si tú te vas contigo me voy. Porque vi sentarse el sol. Negra el que no llora por amor, ay no sabe lo que es querer. Negra el que no llora por amor, ay no sabe lo que es querer. Yo lloré un atardecer, porque el sol se iba sentando. Yo lloré un atardecer, porque el sol se iba sentando. Negra si algún día me ve llorando, yo lloro por una mujer. Negra si algún día me ve llorando, yo lloro por una mujer. Tú por la calle preguntando, en busca de este querer.